Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy es martes 2 de diciembre y hoy hay Copa del Rey. Esta noche, fútbol. A las 10 de la noche, el Elche juega el partido de ida de 16avos de final de la Copa del Rey. Estará en Pucela, en el Estadio José Zorrilla, frente al Valladolid. El partido de vuelta será el jueves 18 de diciembre en el Martínez Valero. La expedición blanquiverde que llegó ayer al filo de las 7 de la tarde a Pucela espera el partido. Fran Escribá se llevó 19 jugadores. Jonathan se quedó en casa, lo guarda para el Atlético de Madrid. El resto, toda la artillería, excepto Manu Herrera, Aaron Íñiguez y Gaby Mudingalli. Franco Fragapane, además de Paul, son los dos jugadores del filial que están en esa convocatoria y que hoy podrían debutar. Será la primera edición que se disputa desde el inicio bajo el reinado de Felipe VI. En Copa Elche y Valladolid se han enfrentado en 3 eliminatorias. En la temporada 72-73, 10 años después en la 82-83 y en la 2006-2007. En todas las ocasiones pasó el Elche. Bueno, pues vamos a ver si el equipo ilicitano esta noche en el estadio conocido como el Estadio de la Pulmonía por el frío que hace, es uno de los estadios más gélidos del fútbol español y además esta noche va a hacer fresquito allí, en torno a los 5 o 6 grados aproximadamente podría haber a la hora del partido. A los ilicitanos no se les congela las ideas. De todas formas, al Elche le llega el partido tras una derrota y al Valladolid, pues la verdad es que no le llega mucho mejor. Llevan 4 partidos sin ganar en segunda división, 2 derrotas consecutivas frente a Leganés y frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y de los últimos 12 puntos solo han sumado 2 y solo han marcado un gol. Los de Rubí están en plena crisis. El Elche tampoco es que esté mucho mejor en su papel de luchar por la permanencia, está en zona de descenso. Bueno, pues vamos a esperar lo mejor porque sin duda para encarar el partido del próximo sábado en Liga frente al Atlético de Madrid, aunque muchos puedan pensar de que este partido estorba o no llega bien o es una distracción, sin duda lo que está claro es que este partido al Elche le puede venir muy bien si es capaz de hacer un buen partido y sobre todo de conseguir un buen resultado que encare ya el partido de vuelta que será el jueves 18 de diciembre, en un mes en el que en 20 días los blanquiverdes van a disputar 5 partidos. Esta noche en Valladolid, Copa. El sábado a las 4 de la tarde en el Martínez Valero frente al Atlético de Madrid, Liga. Luego el lunes 15 de diciembre el Elche juega en Coruña frente al Depor, también Liga. 3 días después, jueves 18, reciben al Valladolid en la vuelta de la Copa. Y 3 días después, domingo 21, se cierra el año 2014 recibiendo al Málaga. Bueno, pues son sin duda los datos y el reto de un Elche Club de Fútbol que tiene esos 5 partidos sin duda apasionantes. El primero esta noche a las 10, desde las 9 y media, aquí en la sintonía de Teleelche Radio Marca en el 101.4, desde allí, desde Pucela, desde el Estadio José Zorrilla y aquí también con todos los compañeros de Marcador. ¡Guau! Wow. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Immersion. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIBE incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya es Navidad en Excep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Excep. Todo al 25% de descuento. Excep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Estas fiestas las celebramos en Restaurante Rincón de Galicia, con la mejor gastronomía gallega. El restaurante ideal para reunirnos en comidas y cenas de empresa. La comida de Navidad y Año Nuevo será entrañable junto a la familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, la mejor celebración en Restaurante Rincón de Galicia. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández 8, Elche. ¡Feliz Navidad! Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. En Teleelche, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el partido de Copa que comienza a las 10, desde las 8 y media aquí en la sintonía de Marcador. En Copa Elche y Valladolid se han enfrentado en 3 eliminatorias. En la temporada 72-73, partido de ida Valladolid 3, Elche 0, y el de vuelta Elche 1, Valladolid 1, pasó el Valladolid. En la 82-83, era cuarta ronda, en la ida Valladolid 1, Elche 0, y en la vuelta Elche 1, Valladolid 1, pasó el Valladolid. Y en la 2006-2007, tercera ronda, a partido único, Elche 0, Valladolid 1. Es decir, que en Copa del Rey pues siempre nos han cascado. En la temporada 77-78, el Elche se enfrentó en Copa al filial del Valladolid, el Valladolid Promesas, al que derrotó en la ida por 0-2 y eliminó en la vuelta tras el empate a 1. La última visita del Elche a Valladolid se produjo la temporada pasada en Primera División y finalizó con empate a 2. Los blanquiverdes se adelantaron 0-2 en el marcador gracias a los tantos de Coro y Manu del Moral. Un Manu del Moral que, por cierto, el otro día marcó el gol de la victoria del Eibar en Vigo frente al Celta. Los pucelanos igualaron aquel partido con doblete de Osorio. La última victoria del Elche en Valladolid fue en la temporada 2004-2005 en Segunda División, cuando se impuso por 1-2. Losada marcó para los pucelanos y Nino hizo los dos goles ilicitanos. Si no recuerdo mal, era la última jornada de Liga y Nino acabó aquella temporada marcando 20 tantos. Por lo tanto, el Elche no ha ganado en sus últimas 6 visitas a Valladolid. Recordamos también que en el playoff, pues el Elche también cayó 1-0 con aquel gol de Javi Guerra en la temporada 2011-2012. Por cierto que los datos del Elche en Copa, la de la temporada pasada, 2013-2014, es la participación número 65 en competición copera bajo sus distintas denominaciones. Recordemos que el Elche ya participó en la Copa del Rey Alfonso XII, de 1902 a 1930, una sola vez. Luego participó en la Copa de la República del 31 al 36, dos participaciones. Luego Copa del Generalísimo de 1939 a 1976, 23 participaciones. Una de ellas llegó a la final, fue en 1969 y perdió en el Bernabéu contra el Atleti de Bilbao. Y en la Copa del Rey, lo que ya se conoce como la Copa del Rey, desde 1976, ha participado en 38 ocasiones esta temporada. Y esta, como digo, es la primera edición que se disputa desde el inicio bajo el reinado de Felipe VI y no de Juan Carlos I. Bueno, datos aparte, lo que importa es lo que va a hacer Fran Escribá, qué equipo va a poner y, en definitiva, cuáles son los jugadores. Hombre, está claro que los hombres de banquillo del otro día en el estadio donde se jugó el partido, que a veces hasta me falla la memoria, en el estadio de San Sebastián, en Anoeta, los Edu Albacar, Coro, Álvaro, Pasalic, incluso en la portería Paul, van a tener su oportunidad. Y bueno, pues ahí podríamos tener un 11. Veremos si Enzo Rocco pues juega de titular para no perder ritmo. Podría jugar Enzo Rocco con Pellegrín, Edu Albacar seguro en el lateral izquierdo, y en el lateral derecho Damián o incluso José Ángel. En el centro del campo, si mantiene un 4-4-2, bueno, pues ahí podría modificar, podría entrar Pasalic e incluso podría jugar Faisal, con lo que en la derecha podría entrar Rodríguez, en la izquierda pues presumiblemente Víctor o Álvaro, y arriba estarían Coro y Cristian Herrera, para, insisto, dosificar de cara al partido de Liga frente al Atlético de Madrid y sobre todo también para que los menos habituales, al menos últimamente, jueguen, porque los menos habituales últimamente fueron titulares al principio, llámense Coro, Edu Albacar, por ejemplo. Bueno, ¿cómo llega el equipo al partido de Copa? Pues se lo preguntábamos al técnico blanquiverde, Fran Escribá. Bueno, pues intentando mejorar las cosas que hicimos mal y pensando que cada partido es independiente del anterior, y en este caso encima la competición también no tiene que ver. Vamos a intentar sacar el mejor resultado posible para pasar la eliminatoria cuando volvamos aquí. Pues está claro que se ha llevado solo un jugador del filial, a Franco Fragapane, que podría sin duda tener su oportunidad de debutar. En la portería también existe la posibilidad de que juegue Paul, el tercer portero y en este caso portero del filial, que en las últimas convocatorias ya está viajando. Sobre si está tocado el equipo anímicamente tras la derrota en San Sebastián, esto respondía el técnico blanquiverde. Lo de siempre, cuando acaba un partido y has perdido o has hecho un mal resultado o has jugado mal, le afecta, pero al día siguiente entrenan, analizamos las cosas y miramos hacia adelante. Y yo ya lo dije, un futbolista profesional no puede quedarse pensando en lo anterior ni dolido por lo anterior. Lo que tiene que hacer es mejorar. Todos tenemos que mejorar y mirar hacia adelante. A mí eso de lo anímico y demás, no juego mucho con eso, no me va. En la situación del equipo, del Elche, ¿estorba este partido de Copa? No. No lo enfoco desde ningún punto de vista, ni para que nos sirva para una cosa. Es una eliminatoria, es una competición distinta. Nos ilusiona intentar pasar la eliminatoria y ya está. Pero no a nivel de estorbo, para nada, al revés. Vamos con la ilusión de hacer un buen partido y sacar el mejor resultado posible, ya digo. Que solo se lleve del filial a Fragapane demuestra que, bueno, pues se toma muy en serio la Copa, porque quizás otro entrenador a lo mejor hubiera cogido a 4 o 5 jugadores del filial y hubiera dado descanso a 4 o 5 titulares. Insisto, el único que tiene descanso es Jonatas, y según el técnico, porque tenía varios golpes y bueno, tampoco lo ha querido arriesgar, y es absolutamente comprensible pensando ya en el choque frente al Atlético de Madrid. Pero el resto van, porque Manu Herrera y Aarón no van porque siguen todavía recuperándose de sus lesiones, y Mudingalli, pues ya sabemos todos de la situación que está, además de todavía tocado del gemelo, es que no tiene ficha federativa para poder jugar. Bueno, cambiará mucho el equipo para el partido de esta noche respecto al 11 de la Liga. Hago el mejor equipo para mañana. No pienso ni en el que viene de jugar ni en el que va a jugar el próximo sábado. Además, lo digo con sinceridad. Lo que pasa es que, por ejemplo, la alineación del sábado ya estuvo en parte condicionada por algunas cosas, y esta, pues por golpes y molestias, puede estar también condicionada. Entonces, pues vamos a manejar, pero sacaremos el mejor 11 que veamos. No pienso en el partido del sábado, pienso en el de mañana, es el único que ahora mismo me interesa. Cuando dice mañana, es hoy, que esta rueda de prensa la dio ayer, a mediodía, antes de marcharse a Valladolid. Y seguía hablando precisamente de el poner a los mejores. Claro, si es que al final, cuando se juegan, la gente dice, no, es que jugar cada 3-4 días, pues eso lo hacen todos los equipos en competición europea, lo hacen. Y yo, que tengo la suerte de estar, eso se maneja quitando cargas en los entrenamientos. Pero el futbolista, si estuviéramos hablando de 60 o 70 partidos en la competición, pero al final estás jugando los 38 de Liga y por ahora dos de Copa, 40 partidos oficiales, eso no supone a nivel físico ningún impedimento para poder jugar con los 11 mejores siempre que se pueda. ¿Los lesionados, los que no viajan? Pues no va a venir por diversos golpes y molestias, no viene ni Manu, ni Aarón, ni Gaby, ni Jonatas. Y cuando decía Gaby, los compañeros le preguntaban, hombre, pero si Gaby no va porque, entre otras cosas, no puede jugar, no tiene ficha. La alineación es de verdad, incluso incluido tema porteros esta mañana. Esta no es la respuesta, a ver si la localizamos, sobre el que Mudingalli no pudiera. Él lo daba como que no podía y, claro, se le preguntaba que no tiene ficha. Todavía tiene molestias y entra en la parte, aunque estuviese curado, evidentemente, tampoco podría venir. Efectivamente. Y sobre el guardameta, sobre Paul, ¿podría ser titular? Bueno, pero yo imagino que les pasa como a nosotros. Los... A ver si damos con la tecla. Que ni el míster da con la tecla para que no nos marquen goles, ni yo la doy con los jugadores. En este caso, con los cortes de voz. Sobre Paul, ¿podría ser titular esta noche? La alineación es de verdad, incluso incluido tema porteros esta mañana. Ya sabéis que no me gusta dar ni una pista si puedo. Y como puede, pues lo hace, no da ninguna pista. Y sobre el Valladolid, ¿cómo lo ve? Recordamos un Valladolid que en los últimos 4 partidos no ha ganado, hace un mes era líder en segunda división y ahora ha entrado en barrena, en una pequeña crisis donde solo ha sumado 2 puntos de 12 posibles. Los últimos 2 partidos los ha perdido, los anteriores 2 empates, y en los últimos 4 partidos solo ha marcado un gol. ¿Cómo ve al Valladolid? Bueno, pero yo imagino que les pasa como a nosotros. Sabemos que es un muy buen equipo. Lo hemos repasado con ellos, lógicamente la plantilla. Y son todos jugadores con amplia experiencia en primera división. E incluso posiblemente a nivel de partidos, si sumáramos, tienen más partidos en primera división que nosotros. Tienen un buen entrenador. A mí personalmente siempre es un entrenador que me ha gustado mucho. Y es verdad que llevan un mes raro, pero es un equipo que está llamado a, si no ascender, a estar ahí. Yo desde luego soy de los que piensa que el Valladolid es uno de los grandes o el gran favorito al ascenso. Un entrenador que es Rubí. Muchos dirán, bueno, ¿y quién es este? Pues la verdad es que tiene una corta carrera como entrenador. Es cierto que hasta hace un mes tenía el Valladolid como líder y antes, recordemos que llegó a ser segundo de Tito Vilanova, fallecido hace unos meses. Y que, bueno, pues en esta etapa ya profesional está, sin duda, antes, si no recuerdo mal, estuvo en el, creo fue el Girona o el Tarragona, un equipo catalán. Y, bueno, pues francamente lo está haciendo bien. Sobre la situación actual del equipo en Liga, tras la derrota contra la Real Sociedad, sí entiende, bueno, pues la depresión, el pesimismo que hay en el entorno blanquiverde. Sí, pero si la lectura es esa, o sea, yo entiendo esa depresión que nos invade enseguida o el pesimismo que haya respecto a estas alturas de temporada, a ver que va todo muy mal y que va a ser todo muy malo. Yo no lo siento, pero no lo comparto. Veo uno cualquier partido en primera división y salvo aquellos que normalmente, incluso a veces, como ayer, les cuesta a los grandes ganar, pero salvo eso, el resto estamos condenados a sufrir cada partido. Y que hay veces que un pequeño detalle, pues que nos llevaría a cambiar de opinión. Cualquiera de los partidos que hemos merecido sacar más, tuviéramos esos 2-3 puntos más que posiblemente merecemos, no estaríamos mucho mejor, pero a nivel anímico nos veríamos 4 puestos más arriba, que es la diferencia que puede haber, 4 o 5 puestos con esos puntos, y ahora estaríamos hablando de otra cosa. Por eso que yo le doy mucha importancia, y lógicamente me ocupa y me preocupa todo mi tiempo el equipo. Pero de ahí a ser derrotista o pesimista hay un trecho muy grande y yo desde luego no lo pienso recorrer. Sobre eliminar al Valladolid en la Copa, es decir, hacer esta noche un buen partido y el próximo jueves otro bueno para eliminar al Valladolid, y la posibilidad de medirse al Barça, porque el ganador del Huesca-Barça se enfrentará al ganador del Valladolid-Elche, ¿es para Fran Escribá un aliciente para pasar ronda en esta Copa del Rey? Sí, no lo pienso, o sea, sinceramente no lo pienso. Yo entiendo que a nivel de fuera, digamos, se pueda pensar eso, pero parto de una que sería una falta de respeto grande para Valladolid y una falta de respeto muy grande para el Huesca, pensar que la eliminatoria siguiente es contra el Barça. Creo que solo nos puede preocupar esta y si se dan circunstancias ya miraremos resultados, pero al final desde luego no afrontamos la eliminatoria pensando en pasar por lo que pueda ocurrir luego. Pensamos porque intentamos pasar porque es nuestra obligación. Hubo una charla tensa con los jugadores en el entrenamiento del sábado tras el 3-0. ¿Se le preguntaba? No, lo de tensa no sé de dónde puede salir, pero desde luego charla siempre. Siempre hay charla después de los partidos, a veces más larga, como el otro día, a veces más corta en otros partidos, pero lo de tensa no, para nada. Sí, por tensa se entiende, no sé, enfados, discusiones y demás. Lo que hay es un análisis serio y profundo de las causas que creemos que nos llevan a perder un partido, pero tensa, no recuerdo haber tenido una charla tensa en los 2 años y medio que llevo aquí. Y se le preguntaba si al menos fue algo más tensa de lo habitual que en otras semanas. Poco soy no me gusta airear temas de vestuario, pero desde luego sí que aclaro que no fue una charla distinta de las que hemos tenido durante estos 2 años y medio. El técnico blanquiverde, Fran Escribá, que también destaca la experiencia de este vestuario para salir de esta situación. Hablamos, lógicamente, de la Liga y de esa zona de descenso. Hombre, yo creo que sí que hay que decirnos cosas, sí que hay que mejorar mucho, lo sabemos, somos conscientes de que no estamos ahí por aciertos, sino estamos ahí por errores. Pero también es verdad que tienen experiencia para saber que lo que hay que hacer para salir de ahí. Una de ellas es el esfuerzo, que saben que no es negociable y no se les puede reprochar nada, porque el equipo, partido tras partido, y el otro día fue otro ejemplo, volvimos a correr más que el rival. Yo sé que el fútbol, soy el primero que sabe que no es correr, pero a nivel de esfuerzo uno ve los números, y una vez más corrimos más que los rivales. Y podría decir que de las 13 jornadas, posiblemente, salvo alguna que nos hayan expulsado a alguien, que siempre te condiciona a un jugador menos, hemos corrido siempre más que el rival. Con lo cual, a nivel de esfuerzo, el equipo no se deja nada. Pero sí que es verdad que somos conscientes de que hay que mejorar cosas para salir de ahí abajo. Tiene una espinita clavada Fran Escribá con la Copa en los últimos 2 años, donde no ha llegado precisamente muy lejos. Como espina no lo llevo, me refiero que no. Para mí no es a ver si lo paso, es que quiero pasar porque quiero ganarlo todo. Y lógicamente me supo mal perder en Córdoba, me supo fatal el año pasado caer contra el Villarreal. Pues quiero pasar, pero no es por espinita, porque si normalmente, en teoría, para la mayoría de equipos, la Copa tiene un recorrido más o menos corto. No todo el mundo tiene la capacidad para pensar en ganar la Copa, pero nuestra obligación es ganar todos los partidos, y así me lo planteo, y desde luego esta eliminatoria va a ser así. Bueno, pues un balance. Balance, aquí se le preguntaba balance de este primer tercio de Liga. Recordemos, 13 jornadas, hay 38, el Elche con 10 puntos, ahora mismo en zona de descenso. Bueno, pues un balance, como es normal, no es un balance positivo. Hemos hecho algunas cosas buenas por el camino, pero hemos cometido errores y cosas que nos hacen estar ahí. Se nos han escapado puntos que no deberían haberse escapado, por unas cosas o por otras, y lógicamente no puedo estar satisfecho. Pero, al igual que el año pasado dije que la segunda vuelta iba a ser mucho mejor que la primera, este año va a pasar exactamente igual. El equipo tiene que reaccionar ya y no hay que esperar a la segunda vuelta, pero estoy convencido que el equipo va a volver a ir de menos a más. Es cierto que el año pasado lo dijo y acertó. No por mucho, pero sí lo suficiente. En la primera vuelta el Elche hizo 18 puntos, dijo que en la segunda todo iría mejor, e hizo 3 más, 21. 3 más pueden parecer pocos, pero en primera división marcan la diferencia entre el descenso o la permanencia. Si hubiera hecho los mismos puntos que la primera vuelta, estaríamos ahora en segunda. Por tanto, acertó, fue mejor la segunda vuelta, y ojalá que en esta ocasión vuelva a acertar, porque ha dicho lo mismo, que la segunda vuelta será mejor que la primera. ¿Se puede ser optimista? Se le preguntaba. Lo que pasa es que tampoco, ni es mi obligación, ni tampoco quiero controlar el entorno. Yo entiendo que el aficionado, que cualquiera, los medios, puedan ver las cosas de un color o de otro. Y me parece bien y razonable. Cada uno tiene su opinión. El vestuario lo va a ver siempre desde el punto de vista positivo. Tenemos que ser positivos y optimistas. Lo que pasa es que el entorno, lógicamente, yo ya digo que no está en mi idea ni manipular ni gestionar el entorno. Entiendo que haya aficionados que confíen en que nos vamos a salvar, y habrá otros que pensarán que este año no tenemos nada que hacer. Bueno, pero desde luego dentro somos todos optimistas y que todo va a ir a mejor. Pues la última, su opinión. Se le preguntaba también sobre la tragedia del domingo en el Río de Madrid, en Madrid-Río, en esa previa del partido entre el Atlético de Madrid y el

ya es Navidad en Excel. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Excel. Todo al 25% de descuento. Excel, queremos ser tu marca. Esceltia, Centro Avanzado de Fisioterapia y Estética, te ofrece en primicia en Elche el entrenamiento personal Mija Bodytech. Activa tu cuerpo con resultados inmediatos. Reducción de grasa y peso. Formación y estilizado de músculos. Incremento de fuerza y resistencia. Y con muy pocas sesiones, solo 20 minutos semanales. 20 minutos a la semana equivalen a 4 horas de ejercicio intenso en el gimnasio. 100% garantizado. Prueba Mija Bodytech en Esceltia, Centro Avanzado de Fisioterapia y Estética. Estamos en calle Eugenio Dors 5, Huerto Ripoll. Teléfono 965-432-437 y en Esceltia.com. Elche en punta. Paco Gómez. Estaba yo aquí echando un vistazo a los datos que me ha pasado David Marín y hasta la fecha el Elche ha disputado 135 eliminatorias en toda su historia, ganando 72 y perdiendo 63. A estas 135 eliminatorias habría que añadir otras dos. En la temporada 28-29... pasaron una ronda sin jugar por retirada del Marino y en la 93-94 el sorteo les dejó exentos de jugar la segunda ronda. En sus partidos coperos el Elche ha marcado 351 goles y ha recibido 308. Su mejor resultado fue, ya lo hemos comentado antes, la final del año 69, temporada 68-69. El Elche eliminó en octavos al Pontevedra, en cuartos al Valencia y en semifinales a la Real Sociedad, en partido de desempate, y en la final perdió por 1-0 frente al Athletic de Bilbao en un Santiago Bernabéu a rebosar con más de 100.000 espectadores. Como decía Matías Prats, padre, en el noticiario del Nodo de aquel año, en Elche solo quedaron los viejos y las palmeras. Pues era una manera de contarlo. En otras dos ocasiones el Elche consiguió llegar hasta las semifinales de la Copa. Fue la temporada 59-60, eliminado por el Atlético de Madrid, y en la 66-67 eliminado por el Valencia. Sin embargo, las temporadas que el Elche consiguió pasar más rondas en competición copera fueron la 79-80 y la 81-82. En ambas ocasiones pasó 4 rondas y cayó en la quinta. El año de la final y los años de las semifinales solo tuvo que pasar 3 rondas pese a conseguir mejor resultado. Bueno, pues el Elche no gana una eliminatoria de Copa disputada a ida y vuelta desde la temporada 98-99, cuando en primera ronda se impuso al Hércules. Aquella temporada, me da tos cuando nombro al Hércules. Aquella temporada el Elche militaba en segunda B y el Hércules en segunda. Bueno, el rival es el Valladolid. Ya os he contado que empezó como un tiro, que llegó a ser líder hace un mes, pero que ahora mismo es cuarto clasificado en segunda con 26 puntos. Eso sí, en zona de playoff, a 3 del ascenso directo y a 4 del líder Girona. Llevan 4 partidos sin ganar y 2 derrotas seguidas contra Leganés y Las Palmas. En su estadio, donde se juega esta noche, presentan un balance en liga de 4 victorias, 2 empates y 1 derrota frente a Las Palmas hace 2 semanas. En Copa ganaron en Zorrilla al Girona por 2-0. Llevan ahora mismo 17 goles a favor y 12 en contra en segunda. Son el equipo menos goleador de la parte alta de la tabla de segunda. Su máximo goleador es Berdych, con 4 goles, seguido por Óscar, que lleva 3. Y recordamos que en el Valladolid hay un viejo conocido de la afición franjiverde, que lo hizo muy bien cuando estuvo aquí, pero que tuvo una salida mala. Me estoy refiriendo a Samuel. El Elche lo rescató del Hércules cuando allí no lo querían. Luego, aquí tuvo 4 o 5 años muy buenos. Llegó a ser capitán. Dijo que no se iría del Elche si no fuese un equipo de primera, y se fue uno de segunda. Curiosamente, el Hércules. Y a partir de ahí, pues precisamente no dejó muchos amigos en nuestra ciudad. Luego tuvo mala suerte porque en el Celta de Vigo tuvo dos lesiones graves de rotura de ligamento. Y bueno, pues ahora mismo está en el Valladolid. Por cierto que en el Elche, por si no lo sabíais, hay tres jugadores que son campeones de la Copa del Rey. Lombán, con el Valencia, en la temporada 2007-2008. Ferran Corominas, con el Español, en la temporada 2005-2006. Y Domingo Cisma, con el Atlético de Madrid, en la temporada 2012-2013. Y hablamos de los entrenadores. Fran Escribá, su currículum contra el Valladolid como primer entrenador es 2 empates. Contra Villarreal como segundo entrenador, cuando era Valencia y Atlético de Madrid, 3 victorias. En sus 2 años como entrenador en el Elche no ha conseguido pasar ninguna ronda de Copa. Fue eliminado por Córdoba y Villarreal. Y Joan Francesc Ferrer Rubí, contra el Elche como entrenador del Girona, tiene 1 empate y 1 derrota. Y también os cuento el árbitro del partido. Va a dirigir la contienda Pedro Jesús Pérez Montero, el andaluz, que bueno, pues ha pitado un total de 7 partidos al Elche a lo largo de su carrera, de los cuales 3 acabaron con victoria franjiverde, 2 en empate y los restantes 2 con derrota ilicitana. Pérez Montero ya sabe lo que es pitar un Real Valladolid-Elche. Fue la primera ronda del playoff por el ascenso a segunda división. La temporada 2011-2012, el resultado de aquel encuentro fue 1-0 favorable a los pucelanos. Marcó Javi Guerra. El Trencilla andaluz también ha dirigido un encuentro a los franjiverdes esta temporada en primera división. Fue la derrota ante el Celta de la jornada número 6 en el Martínez Valero con el resultado de 0-1. Marcó Nolito con ese fenomenal pase del danés Krondeli. Y algunos datos más que nos deja, en este caso, no ya la Copa del Rey, sino la última jornada de Liga. Por ejemplo, que los viernes el Elche debería negarse en rotundo a jugar ya más viernes, porque desde luego la estadística es abrumadoramente negativa. Entre la temporada pasada y la actual, el Elche no ha conseguido ganar ninguno de los 11 partidos que ha disputado en este día de la semana. 7 derrotas y 4 empates, ni más ni menos. Esta temporada ha jugado ya 3 encuentros en viernes, con sendas derrotas contra Eibar en el Martínez Valero, Celta en el Martínez Valero y Real Sociedad el viernes pasado en Anoeta. Viernes negros, habría que titularlo, y el Elche debería negarse en redondo en jugar los viernes. Por cierto, el Elche cierra el mes de noviembre con 5 puntos en 4 partidos, tras una victoria frente al Español, 2 empates en Getafe y aquí contra el Córdoba y la derrota frente a la Real Sociedad. Es, a pesar de que el Elche está en descenso, el mejor mes para el Elche de lo que llevamos de temporada. No en vano recordar que en octubre el Elche solo pudo sumar 1 punto. Es cierto que el calendario entonces era mucho más exigente. Y es que el Elche, con la derrota frente a la Real, ha puesto fin a su racha de 3 partidos seguidos sin perder. El equipo pasa ahora a una racha negativa de 3 partidos sin conocer la victoria. Los 2 empates, Getafe y Córdoba, y la derrota frente al cuadro guipuzcoano. Y es que el Elche sigue sin ganar en San Sebastián en partidos de primera división. Fijaros qué dato. El Elche no ha ganado nunca en el País Vasco en primera división en 36 partidos contra la Real y el Athletic de Bilbao. Casi nada. Y vamos terminando con curiosidades. Fran Escribá sumó su partido número 51 dirigiendo al Elche en primera y superó a Roque Maspoli, colocándose en solitario como el 3er entrenador con más partidos en primera en su historia con el Elche. Por cierto, David Moyes consiguió su primera victoria como técnico de la Real Sociedad y, por consiguiente, su primer triunfo en el fútbol español. No olvidará nunca al Elche, como tampoco Carlos Vela. La Real Sociedad no había marcado ningún gol esta temporada en el primer cuarto de hora de sus partidos. Lo hizo Vela frente al Elche. Y es que los 2 últimos rivales del Elche, el Córdoba y la Real Sociedad, no habían marcado ningún gol esta temporada en el primer cuarto de hora de sus partidos. Pues los 2 le marcaron al Elche dentro de ese rango de tiempo. Y otra curiosidad, Rocco se perdió su 3er partido de la temporada. los tres encuentros en los que no ha jugado el chileno, que son los tres que ha jugado Pellegrín, ya que Lombana ha disputado todos los partidos, han sido las mayores goleadas encajadas de este año. 3-0 contra la Real y Barça, también 3-0, y 5-1 contra el Real Madrid. O sea que más vale que juegue Rocco. Será casualidad o no, pero ahí están los datos. Por cierto, antes de marcharnos, recordar que los aficionados blanquiverdes, todos, incluidos los abonados, están ya comprando sus entradas para el partido frente al Atlético de Madrid el próximo sábado a las 4 de la tarde, el 14º partido de Liga en Primera División contra el actual campeón de Liga. Y si cabe, ahora más sensibilizados después del fallecido en la reyerta del pasado domingo entre los radicales del Atlético de Madrid y los del Deportivo de La Coruña, con un fallecido. Lo digo porque de las más de 1.200 entradas que el Elche ha mandado al Atlético de Madrid para que su afición venga a ver el partido, pues habían más de 200 confirmados de los ultrasur del Frente Atlético que, visto lo visto y lo que ha sucedido, pues parece que no van a venir, mucho mejor, más tranquilidad, y que, bueno, pues el partido, como todos los que se ven en el Martínez Valero, se vea en absoluta paz, armonía y, por supuesto, que sea un partido lúdico deportivo, que son los partidos que se ven en este estadio con una afición 10 y con un estadio que ha sido declarado el mejor por las aficiones de toda España de la temporada pasada. Antes de marcharnos, como sabéis, siempre tenemos una magnífica costumbre, que es irnos a comer, y nosotros, cuando nos vamos a comer, lo hacemos bien, no vamos a cualquier sitio. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Dónde nos vamos? Nos vamos a la alacena, porque ya es hora de comer un platito de arroz. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Algo tan típico también de la zona y que nos gusta. Arroz de boquerón y seba. Ese es lo que vas a encontrar en el menú del día de la alacena, que están aquí mismo en el centro de la ciudad, en la Replaseta de la Fregasa. El precio por menú es de 11,90. Y por si hoy tienes planes, también te digo el arroz que vas a encontrar mañana en la alacena, que es arroz con costra del Can d'Elche. También el precio por menú es de 11,90 euros. Recuerda, en la alacena hoy arroz de boquerón y seba, y mañana arroz con costra del Can d'Elche. Precio por menú 11,90, terraza, restaurante, un servicio estupendo, buenísima calidad y un mejor precio es lo que vas a encontrar en la alacena. Restaurante La Alacena hoy, un arroz de boquerón y seba. Vamos, que ya huele, que nos vamos a por él. Gracias Rosa, y también a todos vosotros por la atención prestada. Recuerdo, hoy desde las 9:30 estaremos en la sintonía, esta, la del 101.4, Teleelche Radio Marca, con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese apasionante Valladolid-Elche de Copa del Rey. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.